si en la cacharpa ya se oye una guitarra, se enamora el duende de su corazón. Baila sin pena, se vuelve zamba hasta que sale el sol. Un perfil de ensueño tiene su cintura, lleva su figura un misterio al andar. Como un pañuelo juega su pelo que parece volar. Como un pañuelo juega su pelo que parece volar. Una mujer y una zamba, zamba de amor sin igual. Baila bailarina, bruja verde y carnaval. Me quema tu manera de bailar. Baila bailarina, que la noche ya se va. En llamas por su modo de bailar. Vamos, Rojita, que esta china sí que baila, ¿eh? Sabe que la miro, sabe que la quiero, que por ella canto con toda mi voz. Y su pañuelo blanca paloma me dice adiós, adiós. Sufro si se aleja en la vuelta entera, vivo si regresa en un giro tal vez. Y tras el ruedo de su pollera paga mi padecer. Y tras el ruedo de su pollera paga mi padecer. Una mujer y una zamba, trampa de amor sin igual. Baila bailarina, toca flor del carnaval. Me quema tu manera de bailar. Baila bailarina, que la noche ya se va. En llamas por su modo de bailar.